En el mes del hábitat, desde la FM Pocabullo queríamos adentrarnos en el tema de la vivienda y preguntarnos quiénes y cómo tienen acceso a un lugar a donde vivir o a una vivienda. El 1 de octubre es considerado el Día Mundial del Hábitat, fue declarado por la ONU en el 85 y su objetivo es reflexionar acerca del estado de nuestros pueblos, ciudades, el crecimiento de la población y las condiciones del medio en el que vivimos. Para contestarnos algunas preguntas sobre el hábitat y la vivienda, nos contactamos con el colectivo de trabajadores del hábitat, El Enjambre, donde les preguntamos qué pasa cuando estas condiciones no son garantizadas por el Estado. Históricamente, la mayoría de los barrios populares a lo largo y ancho de todo el país, y así también como en Latinoamérica, se han conformado a partir de sus propios medios, ante la falta del Estado. Principalmente bajo mecanismos de tomas de tierras, en donde los mismos vecinos y vecinas planifican cómo será su barrio, para luego distintos procesos de lucha exigir al Estado la inclusión de ese barrio a la ciudad formal, entre comillas, a través de servicios básicos, infraestructura urbana o movilidad urbana también. ¿La vivienda digna es un derecho? Bueno, ante la pregunta si la vivienda digna es un derecho, lo primero que tenemos que decir es que se encuentra consagrado como un derecho en nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis, donde dice que el Estado Nacional es el que tiene que garantizarle a todos sus pobladores una vivienda digna. O sea que como derecho es un derecho. ¿Qué pasa con las cientos de personas que no tienen acceso a una vivienda digna o a un alquiler razonable? ¿Qué pasa con las cientos de personas que no tienen acceso a una vivienda digna o un alquiler razonable? Me parece que es muy diverso, digamos, lo que puede suceder. Pensando en San Martín y viendo la realidad en la que estamos viviendo, creo que hay muchas personas que terminan emigrando, que se terminan yendo para Junín o para otros lares, porque acá te termina expulsando la realidad de no poder alquilar y ni imaginar una posibilidad de tener una vivienda propia. Entonces, eso específicamente en relación a lo que es San Martín, pero también existen otras variables. Han habido casos de tomas, han habido casos de personas que están durmiendo en distintos lados. Ha pasado en el hospital, pero también en otros lugares. Creo que hay distintas realidades, distintas clases sociales que permiten la posibilidad de, no sé, volver a la casa también de un pariente o volver a o compartir casa. Pero sin dudas, si no hay una respuesta del Estado que acompañe, que posibilite otras opciones, lo que creo firmemente está sucediendo acá es que te expulsa de un lugar y el lugar termina siendo para personas que tienen plata, que pueden pagar, que tienen una casa, que quizás no son las y los laburantes que están atendiéndote en el hospital o que están atendiendo a tus hijos en una escuela. Termina pasando eso. Creo que sí, que claramente influye. Hay varios factores que hacen que influya y seguramente más de los que pueda analizar y decir en este audio, que uno es el socioeconómico, digamos, y el entorno socioeconómico a nuestro alrededor lo podemos relacionar con el ecosistema. Si hay un ecosistema que nos ayuda y es fructífero y el entorno es habitable, nos da oportunidades para desarrollarnos en la vida de una manera que si es un entorno más complejo, difícil, que es más inhabitable. Y entonces, bueno, el factor socioeconómico me parece algo fundamental a tener en cuenta para dar el entorno y las posibilidades, las oportunidades que nos da para pararnos en la vida, ¿no? Y después otro factor es el ambiente pensando en cuando nosotros como ciudad, como pueblo, crecemos y no pensamos el ambiente, el entorno, las otras especies, el ecosistema, la biodiversidad. Bueno, eso no es lo mismo una gran urbe como puede ser, voy a poner ejemplo Ciudad de Buenos Aires, pero hay otros ejemplos seguros. una ciudad que le dio la espalda al río, que se desconectó del entorno, donde hay pocos lugares verdes, más vírgenes, digamos. Bueno, si San Martín no empieza a pensar el ambiente en el crecimiento de la ciudad, creo, y negar eso, bueno, también va a desfavorecer, digamos, va a influir en nuestra forma de ser, en nuestro desarrollo, en cómo nos desenvolvemos también. Como para tener un dato así medio general, en San Martín de los Andes, como mínimo hay 5.000 familias que no están pudiendo acceder hoy a una vivienda digna, según distintos registros, que seguro que aumente porque no toda la gente ha sido registrada. Y de todas las viviendas que hay producidas en San Martín, el 25% está vacía. Entonces también se da el fenómeno de que hay familias sin vivienda y viviendas vacías, y eso pasa porque produce el mercado y no regula el Estado. Hace algunas semanas, en nuestro pueblo, la familia Pérez Ford, con 3 niñas y mascotas terapéuticas, comenzaron la búsqueda de alquiler permanente, ya que en donde residían les habían pedido el espacio. Al momento de buscar alquileres, se encontraron con que la oferta era nula y la demanda gigante. Uno de los pocos alquileres que les ofrecieron, les pedían arriba de los $500 por mes y que se pague en esta moneda. Este fue un gran disparador que ayudó a que vecinas y vecinos, ante la incertidumbre y la desesperación de no encontrar un lugar donde vivir, se organizaran y autoconvocaran afuera del municipio para repudiar la falta de alquileres permanentes y cuestionar la gran cantidad de alquileres por día que son destinados exclusivamente al turismo. Escuchemos a los vecinos. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Pablo, soy vecino de San Martín y estoy hace 3 meses buscando, ya que no tengo alquiler. Así que bueno, difícil, zafando como se puede, hoy me voy a un hostel. Y bueno, con muchas necesidades de que esto se vaya resolviendo y sobre todo de que vaya cambiando algo. Así el día de mañana, si tengo la suerte de conseguir un alquiler permanente, creo que el problema continúa, que es grave y requiere concientización de toda la sociedad y sobre todo de los políticos. Es mi opinión. Como resultado de esta movilización, el municipio accedió a realizar una mesa de trabajo junto a los vecinos y al Instituto de Vivienda y Hábitat, a pesar de que esta mesa de trabajo busca plantear la necesidad de profundizar el control de las ofertas turísticas informales y analizar alternativas para cambiar el destino de las inversiones de construcción, no dio soluciones a quienes hoy no tienen dónde vivir. Para la familia Pérez Ford, la solución brotó por un gesto solidario de una amistad y no de una gestión política ante su extrema necesidad. Este martes, el Gobierno Nacional promulgó la nueva ley de alquileres que establece contratos entre inquilinos y propietarios por 3 años y con actualizaciones semestrales y pagos únicamente en la moneda nacional, entre otras cosas. Esperamos que esta sea la puerta para que sigan brotando leyes que garanticen el hábitat para todos en el país. Reportó para este Expreso Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.